Son las 6 de la mañana, en punto. Desde Ichuñamo, Quegua, para el Perú y el mundo, una radio con identidad. San Ignacio, radio con voz educativa, sembrando alegría. Con noticias que contribuyen y fortalecen sociedades. Desde Ichuña, Moquegua, para el Perú y el mundo, transmite San Ignacio Radio. 1350 kilohertz en onda media. Escúchanos en nuestra página web www.radiosanignacio.com.pe, a través de nuestra app y en Facebook como Radio San Ignacio Ichuña, 1350 AM. San Ignacio, al servicio del pueblo. Al servicio del pueblo. Radio San Ignacio, la que se escucha más, con ritmo, alegría y variedad. Radio San Ignacio, tu mejor señal. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito y su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, ricas montañas, hermosas sierras, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. San Ignacio, al servicio del pueblo. Al servicio del pueblo. Radio San Ignacio, la que...